Medioambientemos. Un programa de ambiente y sociedad. Con la voz de los cartoneros, los verdaderos trabajadores del medio ambiente. Algo de música, noticias, humor, información de la ciudad y del mundo. Ah, me olvidaba, tenemos hoy un programa recontra especial. ¡Escuchá, escuchá! Buenas noches, Medioambientemos, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo? Extrañándonos. Eva, Braulio. ¿Cómo sí, va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Nos tiene la primavera, nos tiene yendo y viniendo. Con los altibajos. Sí, pero bueno, aquí estamos, eso es lo importante. Sí. Qué semanita esta, ¿eh? Oh. Brava, histórica. ¿Histórica? Y sí. ¿Sí? ¿Vos decís que no? ¿En qué sentido? ¿Tenemos alguna buena nueva? No, yo no, no tengo. ¿Alguna buena más o menos mala? No. Hay mucho. Hoy tenemos llamados telefónicos, tenemos noticias, tenemos chimentos de la farándula, todo. Recetas para... ¿Cómo? Recetas para limpieza, eco buena onda. ¿Energía? Muy bien. ¿Energías, de energías renovables o energías positivas y esas? No, de dijiste cómo... limpieza y se me ocurrió la... Sí, no, de limpieza del hogar, por ejemplo. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sí, limpiar el hogar con buena onda? ¿O no entendí? Bueno, sí. Vamos a pasar a la sección entonces porque es un coso que me compré en una feria que es buena para el medio ambiente. Ah, no es la mirra. La mirra, el saumerio, no. Bien. La había agarrado para otro no. lado yo. Ah, otra limpieza del hogar. Claro. ¿Qué es? A ver. Shampoo, por ejemplo. ¿Cómo hacer shampoo? Ah, a ver. Hagamos shampoo. Un pocillo de bicarbonato de sodio y 3 tazas de agua. Jódeme. Unas gotas de algún aceite esencial opcional. Eso para el olorcito, pero la esencia entonces es el bicarbonato. Y según esta receta, mira. Sí. No conseguimos pagarle a ningún médico para que nos ponga la matrícula de que esto es así. Ningún bioquímico. Que cada uno a jugar. Pero esta receta dice que sí, que hay que mezclar esas cosas. Con agua. Claro, sí. ¿Se puede probar? Sí. Total, un sábado, si el domingo o el domingo, como uno está aburrido. Y sí. Total, después te puedes bañar con el shampoo de verdad. Yo lo veía a Braulio con un look nuevo, era eso. Era eso. Y sí. Así le quedó el pelo. Sin matrícula, pero lindo. Vamos en esta semana que conseguimos el bono. Ah, ay, el bono. ¿No están contentos? ¿Van a tener bono? El bonito. Y sí. El bonito. Para los trabajadores, ¿no? Sí, tomémoslo con ironía, con alegría, ¿no? Que ahora ya hay una convocatoria de las 12 TA. Ah. Esperemos que se vaya agrandando, que un poco la dignidad vaya creciendo, porque había quedado muy desmejorada. Y bueno. ¿No? Que haya un poquito más de dignidad en los gremios, en las comisiones internas, en el territorio. Sí. ¿No? Y, bueno, igual es como, ¿no? Es que vos, una masita para el ¿Qué el león? Con el bonito. Claro. ¿En qué podés gastar el bonito? Y es medio, pensemos. Bueno, entre todo lo que vendió, regaló y rifó y... ¿No? A ver. Sí, no es nada. Nada, o sea, es nada. Claro. Por más que a uno le pueda servir o no, digamos, hacer uso. Me parece que es como... Sí, a mí me parece, no, lo dije por eso. Un despropósito total. Por eso dije de indignidad. Claro. Porque es que te basuren. Porque que una familia con 3 chicos que le den 1.000 pesos. Sí. ¿Y el presidente también cobra bono? ¿Cómo? ¿El presidente cobra bono? Sí, 3.000 millones de dólares le dio a Calcaterra para hacer el soterramiento del Sarmiento. Otra vez lo vamos bonitos y bonitos. No, y ese es un bonito. Es un bonito. Es un bonito, en serio. El gordo de fin de año. Es que en estas épocas el sentido era un plus en otros tiempos, ¿no es cierto? Sí. No era un bono que quisiera... Sí. Significar lo perdido por una inflación es un chiste, decir que con ese bono vamos a recuperar lo que la inflación nos quitó. No sirve ni para... Tampoco es un plus de nada. Para la cena de Navidad y Año Nuevo. No, es vergonzoso, por eso dije indigno. Falta la dignidad de decir no, por lo menos decir acá estamos en contra, estas cosas no nos gusta que nos manoseen, que no. ¿No? Ponerse de pie, aunque... Todavía ahora ya viene con la pregunta, ¿y después qué? Bueno, después qué, después lo resolvemos. Después. Pero lo primero es ponerse de pie. Y sí. Después se resuelve. La dignidad no se puede estar regalando. Sí, por eso espero yo que no se ven manifestaciones de alegría en la calle por el bonito. ¿No? Y peor de todo es que uno está pensando y ya se está viendo que están aumentando todas las cosas. Hoy anunciaron el aumento de la nafta. Otra vez. En el año 40% aumentar la nafta. En todos los idiomas. Después eso se va a correr a todas las cosas. Sí. Lo mismo que los servicios básicos, ¿no? Como electricidad, gas y eso. Y ahora viene la de gas. Al final, ¿cómo queda el tema de las boletas? Yo me quedé con la intriga. Y te las aumentan. Me está avisando que me queda como a ¿cómo se dice? Un restito, claro. Pero ¿y al final, gasto o no gasto? ¿Prendo la hornalla o no la prendo? No, mira. Decí que se terminó un poco. Empecé a prenderla poco. Sí, por las dudas. No. Bueno, y el miércoles hubo una marcha. Ah, eso estuvo... histórica, sí, eso sí fue histórico. Fue histórica. Ay, perdón, salió el machismo que dije, no. No te salió ese machismo escondido. Te olvidaste de la marcha. Que bueno, nada, se pone sobre el tapete una problemática, una situación histórica también, ¿no? Histórica. La verdad que yo a veces les pregunto, ¿no? ¿Cómo es todos estos casos? Si pasaban antes... Porque uno tiende a pensar... Yo soy, por lo menos, de lo que tienden a pensar de que... Es tan brutal el ajuste que la sociedad está descontrolada en la inseguridad, en saber para dónde va, confundida. Y uno no sé si atribuirle también a esto, ¿no? De ver tantos casos que aparecen y uno no sé si antes era así o de golpe ahora parece que como se ha puesto sobre la mesa. Claro. Hay tantos casos, pero parece una locura realmente la cantidad de casos que se ven todos los días. Sí, la verdad que las estadísticas no sé, pero... Y son muy frescas las estadísticas, muy recientes. Claro. Me parece que hay más conciencia de derechos, sí. ¿No? Que sí. En otros tiempos estaba más naturalizado la violencia de género, sí. La violencia familiar, ¿no? Más... Era como que estaba bien, que era así, que no se podía hacer nada. Y ahora se hace más visible. Se hace más visible las dos cosas, claro. La conciencia de derecho y se hace más visible la brutalidad de la manera en que se manifiesta. Sí, la verdad que la situación de la chiquita adolescente de Mar del Plata fue brutal. Fue tremendo. Pero todos los casos... Y fue eso lo que disparó, ¿no? Claro, la marcha. Fue la lo última. Que desencadenó la marcha y sacó a la luz las otras tantas situaciones. Y que esta idea, pero que también lo ligás, en Mar del Plata. Una movilización, como pocas veces yo soy de vos allá. Sos de allá, claro. Y pocas veces se ha visto. Pero también es un lugar donde los grupos nazis han estado, que se los viene denunciando, que han estado también apañados por el intendente Arroyo. Entonces también, viste, vos decís, bueno, pasan estas cosas, pero pasan en un marco... donde de la derecha, de una crisis económica y social brutal en Mar del Plata. Hablando de Mar del Plata y Buenos Aires, el otro día hablaban en el programa La Retaguardia con la abogada María del Carmen Verdú, decía que son las ciudades más militarizadas de la Argentina y casualmente las que tienen mayor índice de desempleo también. Ah, sí, claro. Casualidad. Sí. Buenos Aires, ¿la ciudad de Buenos Aires? Buenos Aires y Mar del Plata. Mirá. Y que están en el nivel de las más militarizadas del mundo. Ah, bueno. Bueno, sí, Arroyo fue un hombre vinculado a Zainaldín. Ahora es pro. Y hablando de pro, ¿vieron a quién nombró Bullrich en la CONEAU? No tuve el gusto. Bueno, ahora yo no tengo el apellido presente, pero les puedo decir que era decano de la Universidad de Salvador. Ajá. En 1977 y le entregó un título honoris causa al almirante Massera. Parece que no. Que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Salvo las mujeres, adelante. Ay, seguimos atrás de las madres. Un hombre igual, viste, siempre al final termina siendo un hombre el que tiene la palabra. Pero che. Thank you.

Falta Lola la perra, falta y Lola. Cleta, y después ya estamos todos. Estamos todos. Ah, y nos falta decir qué hacemos si tenemos artefactos eléctricos o, electrónicos. Uy, ¿a dónde los llevamos? ¿Qué hacemos con el monitor, la CPU, el mouse, el cargador? Y ahí. Podés comunicarte con la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. Muy bien. Que los recicla. Si no podés acercarlos a la cooperativa, entregalos en tu punto verde más cercano. Muy bien. Bien, bien. Y hoy, yo tengo también, mirá, un aviso. Sí. O sea, el 22 de octubre, de 12 a 18. Mañana. Sí, Feria de la Economía Social y Solidaria. ¿Dónde? En Plaza Velasco Ibarra, Jujuy. ¿Cuál es? Y México. Jujuy, México. No, bueno, no te lo pierdas. Va a estar. Va a estar lindo el día mañana. Ahí va a haber stand, bandas, actividades para niños, radio abierta. 22 de octubre de 12 a 18 en la Plaza Velasco Ibarra. Bien. Jujuy y México. Y México. Feria de la Economía Social y Solidaria. Muy bien. Bueno. El teléfono lo dimos, ¿no? El de la radio. El de la radio, sí, 3533-1744, donde se acaba de comunicar nuestra querida abogada Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, estás todo? Hola, aquí estamos, Gabriela. Con el equipete y tanto tiempo. Va, tanto, sí, tanto no, pero un poquito. No, tampoco tanto. Tampoco tanto. Tampoco. Un poco. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? ¿Cómo andan? Bien, aquí. Bien, bien. Esperando que nos dijeron que traías noticias. Sí, sí, sí. De la Haya. ¿Qué pasó en la Haya? Eso les quería comentar. Sí. Que me parece muy interesante. ¿Qué? A ver. Resulta que el fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, sí, se celebró en la Haya, sí, lo que se llamó el Tribunal Monsanto. Ajá. Ah, mirá. ¿Y qué sería? Sí, en este tribunal, que se formó con jueces convocados ad hoc, de distintas partes del mundo, sí, se sentó finalmente a Monsanto en el banquillo de acusados. ¡No! Por el delito de ecocidio. ¡Epa! La idea de este tribunal, sí, es justamente que el año que viene, en el 2017, sí, cuando la Corte Penal Internacional de la Haya revé los delitos que en ellos se juzgan, que hoy en día son 5, sí, incorpore el ecocidio como un como delito nuevo, digamos, claro, a ser juzgado en esa corte. Mirá. Ah, qué bueno. Entonces, con esa intención se celebró este tribunal, en donde Argentina tuvo no solamente sus representantes, porque fueron personas afectadas acá, sí, de Argentina, por todo lo que implica este modelo agro, claro, en base a esta empresa Monsanto, ¿no?, que todos conocemos. Sí. Sino también, escucho medio cortado, ¿ustedes me escuchan bien? No, te escuchamos perfecto hoy. Bien. Ah, bueno, bárbaro. Vos hablá. Bueno, vos hablá. no, les decía que no solamente fueron representantes de Argentina personas afectadas por este sistema, sí, sino que fueron abogados que plantearon como sería la acusación formal, sí, en donde presentaron un documento que se elaboró por un grupo enorme de personas que trabajaron de todo el país, uh-huh, y en donde se hizo un resumen de toda la documentación más grave que se registra hoy en día en nuestro país. Sí. Vinculada con todas las afectaciones a la salud, al ambiente, a la economía que ha tenido este tipo de modelo que se llevó adelante desde que ingresa Monsanto con su semilla transgénica acá en Argentina. ¿Sabemos cuándo ingresa? ¿Tenés idea? ¿Cuándo es que ingresa Monsanto a nuestro país? ¿Así? Sí. La semilla, o sea, el modelo este arranca, sí, en la década del 90. Ah, me lo imaginaba. Claro, sí, nada sorpresivo, ¿no? Sí. Claro. Sí. Mira. Así que bueno, nada, año 91, 92, 93, 94, 95, 96 se oficializa. Claro. Se aprueba por primera vez el paquete tecnológico con el agroquímico glifosato, la semilla transgénica, todo. Sí. Y ahí arranca. ¿Y en este país solo o vos? 96. ¿Vos crees que va, sabés si es en otros países similar? No, el antecedente más parecido al, sí, nuestro es la India. Ah, bueno. Por eso Vandana Shiva estuvo, claro, en Argentina en junio. Sí, me acuerdo. Con el Festival Internacional de Medio Ambiente, el FINCA. Sí. y ella fue una de las organizadoras de este tribunal. Ah. Y cuando vino a Argentina, pidió por favor que por la similitud que había entre los casos de la India y Argentina, sí, Argentina tenía que estar presente en este tribunal, llevando pruebas, llevando sus testigos, sus abogados, y no solamente testigos abogados, sino que también la llevamos a Miriam Gorban, que es la presidenta de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Nutrición de la UBA, sí, que bueno, que es una gran especialista en el tema, sí, de todo lo que es alimentación y cómo se han visto los efectos a lo largo de los años por este consumo de comida sí, transgénica y chatarra, sí, sino que aparte es una activista ambientalista, feminista, una gran representación hemos tenido en el exterior, en este, gracias a Dios, en este tribunal. Claro. Y asimismo tuvimos una jueza mendocina, uh-huh, que fue convocada a formar parte de el tribunal, ¿no? Sí. Así que, bueno, para Argentina realmente fue una manera de finalmente exponer a nivel internacional todas las consecuencias nefastas que hemos tenido en estos 20 años de este modelo que en Europa consumen, ¿no? Claro. Y así sí, que poder ir a llevar allá, esta es la consecuencia de lo que ustedes compran y consumen. Claro. También fue muy interesante, aparte de enrostrarle y ponerle una cara a todas esas, claro, esos delitos cometidos por esta empresa tan impunemente a lo largo de todos estos 25 años, no solamente en Argentina, sino en un montón de países del mundo. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Y las consecuencias. Bueno, sí, ahí vamos. Bien. Y ya que mencionas esto, todas las repercusiones que eso está teniendo, ¿no? Sí. Porque esa documentación que se llevó allá ahora es la que se va a empezar a utilizar para hacer todos los reclamos necesarios para empezar a frenar esto por la vía que sea necesaria. Buenísimo. La cámara lo quería hacer una consulta, a ver. Y ya que el destino muchas veces de estos alimentos termina siendo Europa, ¿no le llega nada de cáncer a Europa por todo esto? Un poquito no le llega. Te lo voy a contestar así. Ellos son los primeros conejos de India. ¿En serio? De este sistema. ¿No claro. somos nosotros? Nosotros no, nosotros ya no somos conejos de India, ya lo sufrimos. No, estamos sufriendo. Ya ni conejos, somos los chanchos. Claro. El efecto inmediato, la consecuencia inmediata la tenemos nosotros. La mediata, y que todavía se está evaluando y que vamos a ver qué pasa, son ellos, porque consumen ese alimento, ese animal claro. alimentado con transgénicos. Uh-huh. Y los chinos, ¿no? Los chinos con la soja full también. Claro, ellos allá alimentan los chanchos. Ah, no, y no las personas. Su alimentación es a base de chanchos. Ah, no comen los chinitos la soja, ¿comen los chanchos la soja? En Europa comen los chanchos. En China no, pero en China ya empezaron a... Fue el primer país que convocó especialistas en el tema en el año 2012 de todo el mundo por la preocupación que tenían por la cantidad de consumo de soja que tienen ellos, ¿no? Uh-huh. Imagínate que la base de su alimentación. Claro. Claro. Y ellos son los primeros que empezaron a ver esto y los primeros que prohibieron la siembra de... la compra de soja transgénica de Argentina para los militares. Ah. Arrancaron por ahí. Como es lo primero que hay que cuidar. A los militares. Y después vamos viendo, pero están en tema totalmente. Claro, necesitan sanos a los militares. Exacto. Y bueno. Mirá, qué loco. Así que, qué loco, ¿no? O sea, ya saben y ya están tomando medidas. Están totalmente al tanto de esa situación. No tendrá nada que ver. El abogado que fue en representación de Argentina fueron dos. Sí. Pero uno fue el que ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con él. Juan Pablo. Juan Ignacio Pereira. Juan Ignacio. Ah, mirá, Juan qué grande. Sí, él fue uno de los abogados que... Fueron dos, él fue uno, así que... Bueno, no andamos con chiquiteces. Un gran orgullo para todos nosotros. Lo vamos a llamar otro día entonces, ahora que es famoso. Sí, obvio. Ahora no. Todavía está allá en Europa, no volvió. Ah. Y aprovechó, ya que tenía el viaje. Sí, sí, sí. A él le pagaron el pasaje, todo, él fue directamente invitado para ir allá a exponer todos los casos de acá de Argentina. Realmente la necesidad de una exposición así clara. Sí. Y de todas las demandas y las que se planteen los antecedentes judiciales que ya hay acá. Claro. Proyectos de ley en contra, rebotados, que se duermen para prohibir esto. O sea, es una situación que hay que empezar a que salga a la luz, ¿no? Y sí. No solamente están los que sufren el tema, los afectados, que siempre hablamos de ellos porque son pobres los primeros, sobre todo los niños, los ancianos, las personas más vulnerables, más como vulnerables. Embarazadas, los campesinos, los que viven ahí en directo. Los que tienen que fumigar. Empezar a hablar de los cómplices de esto, ¿no? Claro. Claro, me hace pensar que voy a agregar un datito, que hace aproximadamente un mes empezó a circular la información en distintos diarios de que la caída de la venta de soja a China. Y es, bueno, muy notoria la, algo tendrá que ver, la venta, todo esto. La caída de ventas al exterior de soja, transgénica. Sí. Y es que sí, es quizá la tenga algo que ver esta situación. Y hay toda esta movida de que Bayer haya comprado Monsanto también para lavarle la cara, porque ya está manchadísima. Claro. No es nada de casualidad, ¿no? Se nota, claro, que está viendo movimientos importantes. Sí. ¿Cómo? Espero que tenga las repercusiones que nosotros esperamos, ¿no? Que esperamos, sí. Tal cual. El ministro Berman ha dicho que hay que rezar para que no se incendie nada de Chubut. Sí, ¿y usted vio la respuesta que le dieron las organizaciones? ¿Qué fue la respuesta? No. PQE, organización que se llama PQE. Ah, ¿qué dijo? Pidió que se disuelva entonces el ministerio y que con los salarios que se le pagan a los funcionarios, sí, que se compense ese dinero que supuestamente va a faltar este verano para poder controlar los incendios. Esa fue la respuesta así directa. Claro. Y vaya a rezar usted, hombre. Claro. Es colmo. ¿Soy atea, qué? Claro. Sí. Sí. No, podíamos dejar de comentarlo esto, porque la verdad... Es increíble. No, la verdad que visto. Sí. Bueno, no, me quedé asombrada con... Se ha reducido presupuesto, ¿no? También se redujo presupuesto para todo el tema de la ley de presupuestos mínimos de los bosques nativos. Sí. Prevé un porcentaje... Sí. Del presupuesto que va especialmente para financiar todo el tema de la conservación, la lucha, el control, la fiscalización para evitar la degradación de nuestros bosques nativos, ¿no? Bueno, sí. Ese porcentaje se redujo. De nuevo, claro, sufrió el ajuste despedido. No fue ajeno. Que se estuvo tomando en varias cosas. Bueno, ellos también lo sufrieron. Sabemos de parques nacionales, también está en la misma y debe estar, ¿no? Sí. Por osmosis. Por osmosis. Pero vos me decís Parques Nacionales, sí. La institución, no sé qué es. Sí. Claro, ahora Parques Nacionales depende de nuevo, o sea, si bien es un ente autárquico, sí, depende de... Antes dependía del Ministerio de Turismo, ahora pasó de nuevo al Ministerio de Ambiente. Ajá. Entonces, pero ellos mantienen... Por ahora mantiene presupuesto. Sí, es distinto. Claro. Es distinto a bosques. Bosques se maneja por el porcentaje este que... anualmente se tiene que descontar, sí, del presupuesto que lo prevé la propia ley. Ah. Y de ahí es donde se agarraron. Claro. Qué bárbaro. Así que bueno, nada, en esta estamos. Va a ser una lucha fuerte. Bueno, sí, pero bien por Juan Pablo. Juan Ignacio. Ay, le estoy cambiando el nombre. Juan Ignacio. Y lo tuyo Pereira, que nos hayas contado. La verdad que buena noticia. Sí, la verdad que sí. Tanta... personas que están involucradas en este tema y están participando en esta denuncia. Se transmitió en vivo durante los 3 días que se celebró el tribunal. Sí. En un link que aparecía, que nosotros publicamos en Facebook durante toda esta semana y la anterior, para que la gente pudiera acceder y pudiera, sí, ver. Ahora se van a empezar en la página a colgar los videos de todas las exposiciones que hubo. También hubo un médico rosarino, Damián Berceñace, que él habló sobre los impactos en distintas localidades que él, como médico y su grupo de médicos, claro, les tocó, llevan adelante en campamentos sanitarios y van registrando, ¿no? Y tomando datos, y esto en pueblos de la provincia de Santa Fe, él es de Rosario. Recordanos la página. Llevó toda esa información. Damián Berceñaz se llama el médico. ¿Y la página? La página se llama Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria, está en Facebook. Muy bien. Ahí está toda la información. Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria. Ay, Braulio ya está tomando nota. Así lo ponemos, sí, en nuestra página también. De hecho, allá se celebró, por un lado, el Tribunal Monsanto, que se llamó, y en paralelo funcionaba el Tribunal de los Pueblos, que le llamaron. Ajá. Para todas aquellas personas que quisieron ir a acceder y exponer y decir su experiencia y comentar y cruzar datos e información, que no alcanzaba dentro de lo que era los tiempos rígidos que se necesitan para para armar un juicio, uh-huh. Para que se lleve adelante un juicio oral, como fue el Tribunal Monsanto propiamente. Entonces esos fueron al Tribunal de los Pueblos. Ahí estuvo Vandana Shiva encabezando toda lo que fue la movida. La movida en los Tribunales de los Pueblos. Sí. Y Marie Monique, que es la periodista francesa que también estuvo acá. Que escribió El Mundo Según Monsanto. Ah, ahí está. Y que fue la que ganó el Festival del Finca ahora sí. En junio con su nuevo video que se llama... se me pasó el nombre. Lo vamos a buscar. Paren, que te lo digo. ¿Cómo puede ser, Gabriela? Santo Crecimiento. ¿Cómo? Santo Crecimiento. Santo Crecimiento, la traducción es así. Ese fue el que ganó el Festival del Finca. Uh-huh. Bueno, nos toca ver eso, nos toca... Bueno, muchas cosas, mucha tarea, ¿eh? Nos dejó mucha tarea. Mucha tarea para ver. Ese video vale mucho la pena verlo, mucho la pena. Porque no solamente es una crítica, sino que también al final empieza a tirar todas las opciones que uno tiene para poder salir de esto. Bien. ¿Tomaste nota? Y eso realmente es esperanzador, ¿no? Decir, loco, se puede. Y muestra experiencias en donde se claro. pudo. Bien. Ah, muy bien. Santo vale Crecimiento. Vale la pena ver ese video. Muy buen documental. Bien. Bueno, Gabriela. Bueno, muchas gracias, Gaby. La verdad, buenísimo. Bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Sos nuestra columnista. La semana que viene. Dale, buenísimo. Dale, muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer hablar con ustedes. Cualquier otra cosa ya saben. Obvio, sí, 800 no, Gabriela. Un beso grande. Un beso. Chao, bueno, un beso grande. Hasta luego. Chao. Santo Crecimiento. Mira, ya lo estoy anotando en el Ayuda a Memoria. Para el fin de semana. ¿Qué hacer este fin de semana? Miramos. Mirar Santo Crecimiento. Muy bien. Santo. Teléfono al que nuestros oyentes se pueden comunicar para preguntarnos. 3533-1744 o bueno, en Facebook. También está acá nuestro operador estrella, el locutor, que nos está corriendo con la música. Al tanto de Facebook. En el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio. En el río, la laguna con Juan de Dios. Si quieres que vaya y venga, limpia el camino, que me pican las arañas cuando hablo contigo. Yo la vi y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. ¿Qué tiene esa joven tan fascistola? ¿Qué quiere ser niña siendo señora? Yo la vi y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. Thank you. mandamientos se encierran en dos: la Virgen María y el Hijo de Dios. Esos mandamientos se encierran en dos: la Virgen María y el Hijo de Dios. Yo la vi y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. Y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. Medio ambientemos. Viejos Sones de Santiago, el tema que pasó, habla de Juan de Dios. Yo la vi, ella no me vio, en el río, la laguna. Lindo, muy lindo. Qué tema. Lindo. Y ya estamos conectados y conectadas con Valeria Levín. Hola Valeria, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Hola. Bien, acá te saludamos, estamos Roberto, Miriam, Eva, Lucía, Jacinta, Vicente y yo, Braulio. Y este programa hoy se ha conectado con Valeria porque vamos a charlar de una festividad judía que es que representa una vuelta a la naturaleza de alguna manera. ¿Está bien esa presentación? Sí, perfecto, así es. Eso es lo esencial de la festividad, tal cual. Ah. ¿Y la fecha más o menos en la que es la festividad? ¿Es ahora? Es ahora, sí. El calendario judío es un calendario lunar, con lo cual no es lo mismo que el calendario gregoriano, entonces todos los años cae distinto en cuanto al calendario con el que nos manejamos generalmente. Uh-huh. Y esta festividad empezó el domingo pasado a la noche y dura 8 días. En los que hacemos cosas muy lindas. Ah, mira, o sea, estamos ahora en este momento. Sí, tal cual, en este momento. ¿Y de qué consta en sí la festividad? Así de grandes rasgos, ¿no? La festividad se llama Sukkot. Sukkot es cabañas. Y la idea es que en esta festividad se vuelve como a lo más primitivo, a lo más natural, a despojarse de todas las cosas que representan bienes materiales. Y se arma como una estructura primitiva, con plantas, con cañas, con madera, y durante estos 8 días se come ahí, se trata de pasar tiempo ahí, se lee. Se hacen ahí. Hippies. Los judíos se hacen hippies por una semana. puede ser un poco hippie. Hay Sukkot, que son Sukkah, se le dice a la estructura. Sukkot es la fiesta. Entonces uno hace una Sukkah. Si vos tenés muchos lugares donde hacerlo, varias Sukkot. Y hay Sukkot que son más modernosas, uh-huh. Hay Sukkot que son más primitivas porque conservan lo esencial. Hay gente que se pone a ponerle un gazebo y lo decora con plantas. Pero nosotros tratamos de hacerlo más primitivo, es más yendo a lo puro, al contacto verdadero con la naturaleza. Y también es como una tradición en esta fiesta, traer invitados. Ah, mira. Sí, uh-huh. Para compartir lo más puro tuyo con otros. Ah, mira qué lindo. Y esto es, cada uno construye su Sukkot dentro de la propia casa. De su familia, claro, dentro de su núcleo familiar, digamos. Claro, dentro de tu núcleo familiar vos construís tu Sukkah. Y la idea es que invites a otros, uh-huh. Que tengan o que no tengan su casa, que puedan compartir. ¿Todos los días o algún día especial de los 8? Y a nosotros nos pasó esto. Tuvimos unos días muy nublados esta semana. Es verdad. Lluvioso, sí. Sí, y el año pasado también pasó lo mismo, que para Sukkot estuvo bastante nublado. Y hoy es el primer día que tenemos invitados en nuestra Sukkah. Uh-huh. Lo hicimos a propósito también porque el viernes, cuando sale la primera estrella, empieza algo todas las semanas que se llama Shabbat, que es el día más sagrado, es el día de descanso, y es el día donde también vos tenés que pasar tiempo con tus seres queridos. Entonces juntamos los dos momentos de pasar tiempo con los seres queridos en la misma noche. Ah, mira. Y es una festividad, yo no la había escuchado nunca. Pero que es una festividad que tiene desde cuándo. Desde tiempos ancestrales. Figura en la Torá, en el libro sagrado del judaísmo. Ah, mira. Pero lo que sucede es que es algo que por un lado implica bastante, porque la gente como que se pone a construir, y por otro lado no es tan religiosa. Entonces quizás no se muestra tanto, porque la gente que lo hace no es de la que vos te darías cuenta en la calle que puede tener una tradición así. Ah, mirá. ¿Y cómo fue la construcción en tu caso? ¿Cuánto tiempo te demandó? ¿Qué han hecho? Se supone que cuando empieza Yom Kippur, que es el Día del Perdón, que cayó con el 12 de octubre en el calendario gregoriano, cuando termina Yom Kippur, que es el día donde vos reflexionás y vos tratás de arreglar todos tus hechos del último año que no fueron buenos, ese día cuando termina Yom Kippur vos empezás a construir la sukkah, porque vos estás proyectando a futuro y te estás como reconectando con tu parte más esencial y empezás a reconectar, a juntar cosas de la naturaleza para poder hacerlo lo más natural posible, y se empieza, se empezó el domingo pasado, pero vos podés estar toda la semana construyendo si querés, porque la idea es que vos estés constantemente aportando y que enriquezcas la azúcar de cosas naturales. Y tampoco tenés que usar nada que esté manufacturado, en teoría. Nosotros ahora le pusimos unas luces, hicimos mal, pero está en la terraza y está un poco oscura, si no. ¿Y el invitado? ¿Tiene que llevar algo? ¿Tiene alguna condición de invitado? Hay casas donde se acostumbra que el invitado lleve flores, lleve cosas para adornarla a su casa y para perfumarla. Y nosotros, como vamos a cenar, cada uno cocinó algo distinto. Ah, mira qué lindo. Sí, sí. Pero el año pasado, sí, la idea era que la gente traía distintas flores. Se les pedía, pedíamos cuatro tipos de flores, que son los que quieren que estar en el azúcar. Una es una planta con olor, otra es con sabor, otra combinado, y otra que sea como lo más natural posible, que no esté para nada tergiversado por el nombre, que no sea comercial. Ah, mira. Ah, qué difícil. ¿Qué podría ser en esa última, en ese último ejemplo? ¿Qué te llevan? ¿Cómo? ¿Un yuyo? Tenés que ir a cualquier lugar donde haya surgido la naturaleza sin que el hombre interceda. Claro. ¿Algún yuyo? ¿Alguna alguna planta silvestre? Sí, claro. Claro. Ah, mirá, qué interesante. Muy interesante, sí, sí. Muy bien. Se está dejando boquiabiertos. Sí, sí, sí. Y la construcción es una construcción, dijiste, o primitiva, y algunos lo hacen como más moderno ahora. Claro, sí. Y siempre tiene que tener, la idea original es, tiene que ser cuatro lados, y un lado siempre tiene que estar abierto, porque vos le tenés que dar la bienvenida a los invitados. Y en el techo no tiene que estar totalmente tapado, vos tenés que poder ver las estrellas, tenés que poder contemplar el cielo. Entonces no se tapa del todo, por eso está bueno usar cañas, las vas atravesando y en el medio dejas para que la gente vea, o hay gente que arma como unas enredaderas, como si fuese un viñedo. Una parra. Ah, una parra, claro. Es una parra, tal cual. Ah, mirá, pero lo puede hacer el que tiene patio, una terraza. Y hay gente que lo hace en un balcón, y la gente que... Yo he escuchado de casos de gente que vive en edificios y que le pregunta a sus vecinos si no les molesta que durante una semana hagan como una carpa. Ah, mira. Sí. Sí, así le explican a los vecinos, después los invitan, sí, el que quiere va. El que no. Qué divertido para seguir a chusmear esta semana, ¿no? A ver por las terrazas. Tenemos que ver los balcones. Sí. Voy a ir muy atento chusmeando por la ciudad. Sí. Ah, así que viene de la Torá. Sí. Lo que decía la Wikipedia, que era como un recuerdo de aquel gran derrotero por el desierto del pueblo judío. También, casi como que todas las fiestas importantes se remiten o al éxodo o a momentos de destierro. Uh-huh. Y lo que es lindo es pensar cómo las personas a lo largo de la historia, para mantener su identidad, fueron adaptando esa costumbre para poder conservarla. Uh-huh. Muy linda. Muy linda. Sí. Uno siempre se aprende, vale el dicho de siempre se aprende algo nuevo. Sí, sí, muy interesante. Sí. Muy interesante. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Valeria. No, gracias a ustedes. Si hay algo más que nos quieras agregar acerca de la festividad, y si no, seguimos chusmeando. ¿No? Cuando quieran, invitados. Cuando quieran, están súper invitados. Ah, eso estábamos esperando. No nos animábamos a preguntarte. Súper invitados, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy lindo. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao, vale. Qué interesante. Yo tampoco lo había escuchado. Jamás lo había escuchado. No, la verdad, ¿no? Que se aprende mucho a veces, ¿no? Que de otras culturas. Uh-huh. ¿No? Cómo te hacen reflexionar, la vinculación con la naturaleza, con, ¿no? Con la reflexión. Uh-huh. Y cómo me llamaba, como el comienzo de un nuevo momento, una nueva etapa, uh-huh. ¿No? Retirarse un poco a la naturaleza, uh-huh. de lo material, que a veces uh-huh. nos apabulla. Y con tu cercano, digamos, con tu familiar, con tu amigo, ¿no? Valorando esas redes más primarias también. Bien, Braulio. Y si nos vamos a vivir a la Sucat, a ver. Charly García propone demoler los hoteles. Y por algo hay que empezar. Yo que nací con mi idea. Yo que nací sin poder. Yo quiero así con los que estaban bien, pero la noche está... medioambientemos. Bueno, qué bien, Charlie García, ¿no? ¿Eh? ¿Qué estará haciendo? Bueno, recordémoslo que hace poquitos días cumplió años. Ah, feliz cumpleaños para Charlie, que nos está escuchando este momento. Sí, sí, me mandó un WhatsApp. Ah, muy bien. Está conectado. No, lo que quería comentar es que di la noticia de la designación por el ministro de Educación, Bullrich. Sí. Que el licenciado se llama José Francisco Piñón. Ajá. Él fue nombrado en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es donde se hace un estudio, un análisis y evaluación de todas las cátedras y carreras de las universidades nacionales, públicas y privadas. Bien. Este hombre en 1977, como rector de la Universidad de El Salvador, le entregó un reconocimiento honoris causa al genocida Emilio Massera. Ah, bueno. Así que bueno, para que tener en cuenta, ¿no? Lo que estamos, en qué cosas. Estamos viviendo un momento difícil, ¿no? Y quería también comentar que una noticia que tenemos, que es que hay una campaña. Hay una campaña de firma de una petición porque el Instituto Argentino Antártico representa uno de los más importantes símbolos y acciones concretas de la soberanía argentina. Presidencia Argentina, no a la venta de Cerrito 1248 del lugar sede del Instituto Antártico Argentino. Esa petición está circulando en las redes. Es importante que ustedes saben que en el gobierno de la ciudad hay una campaña muy fuerte de venta de inmuebles y espacio público, ¿no? Por lo menos hacer escuchar la voz de todos. Sí, habíamos dicho otra vuelta, como 200 hectáreas. 200 había vendido, hectáreas, ya regalado, no sé. Otorgado. Mientras se bajan todos los presupuestos de educación, de ciencia y tecnología, bueno, se hacen este tipo de maniobras. De maniobras. Bueno, también tengo que la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad recicla residuos electrónicos. ¿Un mouse se puede llevar? Un mouse se puede llevar, un teclado. Creo un monitor, que no dijimos el teléfono CPU. Cuando dimos hoy temprano a primera hora. Lo digo. El dato. A ver. 4919-3226. Cooperativa. Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. Si tenés mucho, que sos una empresa y tenés mucho recambio, llamas a este teléfono, 4919-3226, y la cooperativa con todos los papeles en orden, todas las acreditaciones de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, te los va a buscar. Te los retira, muy bien. Y si tenés poquito, ¿qué hago? Tenés un monitor, una CPU... O un mouse. O un mouse, te vas con el mouse en la manito y lo pones, lo depositas en el centro verde, en el punto verde más cercano. Más cercano. Habrá que googlear ahí, ¿no? Un montón de parques. Habrá que googlear cuál es el centro. Pero hay muchos parques de la ciudad y vas, lo depositas ahí. Muy y bien. Ahí se queda el mouse tranquilito esperando que lo recolecten y se lo lleven a la cooperativa. Muy bien. Sigue su ciclo natural. El ciclo de vida del pobre Maus. Mañana sábado 22, ¿no? Sí. Tenemos también un evento por el caso de Luciano Arruga, desaparecido por la policía bonaerense en 2009. El 17 de octubre de 2014, el Estado argentino es obligado a entregar los restos de Luciano a la familia. 2 años ya, sí. Hace 2 años se halló el cuerpo, los restos, ¿no? Han pasado 2 años de este hecho, sus familiares y amigos exigimos saber la verdad, ese es nuestro derecho, porque a Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Esto es lo que publicó Vanessa Orieta, la hermana, ícono de la lucha de esta familia. Sábado 22 de octubre a las 13 horas, jornada en el espacio Luciano Arruga, ex destacamento de Lomas del Mirador, INDART 106, Lomas del Mirador, La Matanza. Bueno, que todos los que puedan concurrir, hay que hacerse presente, ¿eh? Estamos en un momento también que los temas de la inseguridad, del descontrol de la policía, de la falta de una política seria de desarrollo de la policía, se está manifestando a todas luces. Uh-huh. Y mayor manifestación esto de Luciano Arruga. Pero, ¿nos vamos yendo ya? Eso parece, ¿no? Sí. ¿Ya estamos en hora? Ya estamos en hora. Nos están golpeando. ¿Por qué se nos terminó tan rápido? Bueno, vamos a aprovechar que llega la primavera, mañana y pasado, después de tanta lluvia. ¿Eh? Bien, bien ahí. Bien ahí. Después había todo un tema con la gente del Parque Avellaneda, ¿eh? Tema de debate. El viernes que viene, si quieren, lo ampliaremos. ¿Qué pasó? No, el parque no lo vamos a ampliar, en todo caso lo checaremos. Parece que con estas lluvias se hacen como más charcos, más lagunitas, ¿no? Ajá. Se ve que el suelo ya no está absorbiendo como antes. Uh-huh. Entonces están los vecinos que le echan la culpa a la gente de a la que sopla las hojas, ¿no? Uh-huh. Como que dice que eso erosiona, porque acá Braulio asiente. Como que no, al sacar todo, no solo los papeles, los residuos que pueden quedar del fin de semana o de la semana, uh-huh, sino también las hojas de los árboles, ¿no? Que cumplen una función en la naturaleza. Cumplen una función. Bueno, aparentemente esa podría ser una causa. Una causa, ajá. Otros vecinos en contra, a favor de la empresa terciarizada de limpieza de los parques, Zona Verde creo que se llama, dice que no, que es capaz por los que juegan al fútbol y pisotean mucho el piso. Así que está el debate, se planteó el debate. Bueno, necesitaremos alguna voz técnica que nos, autorizada. Que nos desasne. Ya con todos los amigos que tenemos, ya vamos a hablar uno esta semana. Lo llamamos para Marcelo, el viernes. Marcelo debe saber viene. Seguro. Sí. Yo creo que acá los más afectados los tenemos presentes y son las señoritas Lucía y Jacinta, que hacen recreación los sábados, y si hay charco, nada, se complica. Así que tratemos de que nos desaznen, ¿no, Lucía? De ¿y quién es el responsable de que no podamos utilizar ese espacio público? No, que tanto te gusta, ¿no, Lu? Sí. ¿Es verdad que no se puede jugar en ese espacio por los charcos? Sí que se puede, con botas. Ajá. Ah, más divertido todavía, ¿no? ¿Estás a favor o en contra del soplador de hojas? En contra. Aparte el ruido, dicen, ¿no? Que está bien que el operario, el trabajador, está con su equipamiento, los auriculares, no sé cómo se dice. No, auriculares. Protectores auditivos. Protectores, muy bien. Los zapatitos adecuados, todo adecuado. Pero los transeúntes, los que pasamos por ahí, uh-huh, escuchamos ese... A todo vapor. Es verdad. Sí. Bueno. Esto sí que es una vuelta a la naturaleza. Quieren dejar toda la soja ahí. Agente, se hagan montaña de hojas. Estamos en la semana del... ¿Cómo era? Sukkot. Sukkot. Del Sukkot, así que podríamos tranquilamente dejar las hojitas. Bueno, nos vamos yendo. Nos estamos yendo. Chao. Buen fin de semana a todos. Chao. Buen fin de... Voy para Soldati. ¿A quién llevo? Chao. Me bajo en la próxima. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. ¿Qué le falta al programa? ¿Qué le agregarías? Jueguitos. ¿Cómo qué jueguito? ¡Quemado! Le falta todo el video, si no. Ahí está.